que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, primera emisión del 2 de enero del 2017, primera emisión. Feliz año 2017 para cada uno de ustedes. Les deseamos desde Aler, de todo el equipo que trabajamos en América Latina y el Caribe, un abrazo caluroso para todos ustedes. Bueno, estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas de esta hora. A esta hora los cubanos y cubanas se preparan para realizar desfile y también revista militar para conmemorar el aniversario número 58 del triunfo de la revolución. El Papa Francisco, en su primer mensaje del 2017, llamó a la paz y a la convivencia global. Y también ofreceremos un resumen de noticias destacadas, de hechos destacados en América Latina y el Caribe durante el 2016. Vamos a iniciar en Cuba, allí todo listo para el desfile y también revista militar que se realizará en las plazas principales y el centro principales de Cuba, en este caso la Plaza de la Revolución José Martí, para conmemorar el aniversario número 58 del triunfo de la revolución, que ocurrió un primero de enero de 1959, con el desfile militar y las marchas. También el pueblo está recordando hoy ese triunfo. Vamos con nuestro compañero de Radio Habana, Cuba, Pedro Martínez Pires. Con el desfile militar y la multitudinaria marcha del pueblo combatiente de este lunes 12 de enero en la Plaza José Martí de La Habana, el pueblo cubano celebró el aniversario 58 del triunfo de la revolución y rindió tributo a su líder histórico, Fidel Castro. El masivo acto estuvo dedicado también a los aniversarios 60 del alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba y al desembarco de los 82 expedicionarios del yate Granma el 2 de diciembre, fecha que también marca la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Este desfile militar debió celebrarse un mes antes, pero fue pospuesto por el fallecimiento del comandante Fidel Castro el pasado 25 de noviembre. En el desfile y la marcha del pueblo combatiente participaron centenares de miles de cubanos, de ellos muchos jóvenes, y 3.500 niños que, vistiendo sus uniformes escolares, portaron una réplica de Granma, que esta vez, en forma simbólica, navegó por la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana. Este masivo acto se suma a los realizados el 29 de noviembre en La Habana y el 3 de diciembre en Santiago de Cuba, así como al extenso recorrido con las cenizas de Fidel hasta el oriente cubano, que provocó la espontánea movilización de amplios sectores del pueblo. A diferencia del primer desfile militar en la Plaza de la Revolución el 2 de enero de 1961, el año de la invasión mercenaria por Playa Girón, que contó con el apoyo de Estados Unidos, la de este lunes constituye otra muestra de la unidad del pueblo frente a los nuevos desafíos que enfrenta Cuba a menos de 3 semanas de que asume el gobierno en Washington un presidente al que la mafia anticubana de Miami presiona para tratar de revertir el proceso hacia la normalización de las relaciones entre los dos países. Para Aler, Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Muchas gracias. Y vamos ahora a Roma. Allí el Papa Francisco ha lanzado su primer mensaje del 2017. El Papa Francisco se refirió a lo ocurrido en Estambul, Turquía. Allí, como se ha venido informando, al comenzar el nuevo año, un atacante llegó a una discoteca en una fiesta de Año Nuevo, disparó dejando un saldo de 39 personas muertas, más de 69 heridos. De los muertos hay al menos varios extranjeros. El Papa Francisco se refirió en el marco del Día Mundial de la Paz a llamar al mundo a la paz, a la convivencia. Vamos a escuchar lo que dijo a esta hora nuestra emisora aliada Radio Vaticano. La no violencia, estilo de política para la paz, llamamiento del Papa al mundo con su profundo dolor por el atentado en Estambul. Después de la oración a la Madre de Dios en el primer día de 2017, Jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco reiteró su llamamiento a decir no a la violencia y sí a la fraternidad para construir un mundo pacífico, y lamentando el atentado terrorista perpetrado en Estambul, aseguró su cercanía en la oración a todo el pueblo turco. Cari fratelli e sorelle, buon anno. Queridos hermanos y hermanas, feliz año. Y el año será feliz en la medida en que cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios, intentará hacer el bien día a día. Así se construye la paz, diciendo no con los hechos, al odio y a la violencia, y sí a la fraternidad y a la reconciliación. Hace 50 años, el Beato Papa Pablo VI comenzó a celebrar en esta fecha la Jornada Mundial de la Paz, para fortalecer el compromiso común de construir un mundo pacífico y fraterno. En el mensaje de este año he propuesto asumir la no violencia como estilo de una política para la paz. Como estilo para una política de paz. Purtroppo la violenza ha colpito anche in questa notte di auguri e di speranza. Lamentablemente la violencia ha golpeado también la pasada noche de parabienes y de esperanza. Con profundo dolor expreso mi cercanía al pueblo turco, rezo por las numerosas víctimas mortales y los heridos y por toda la nación en luto. Ahí estaban las palabras del Papa Francisco. Y en América Latina se vivieron hechos resaltantes durante el 2016, el regreso en algunos países del modelo neoliberal, también los movimientos sociales y la respuesta de los pueblos. Nuestro compañero Pepe Frutos de Farco preparó el siguiente resumen durante la emisión vespertina. América Latina vivió uno de los años más duros de los últimos tiempos. 2016 fue el año del regreso de las políticas que hicieron desastre en lo político y en lo social en los años 90 en muchos de nuestros países. Un año marcado por hechos muy significativos en muchas de nuestras naciones. En Bolivia, Evo Morales, el presidente, perdió el plebiscito en el que pretendía que se lo habilitara para postularse a una nueva reelección. No alcanzaron los logros del proceso de cambio que encabeza en materia social y económica, y otra vez tuvieron un rol clave los medios empresariales que juegan contra los gobiernos populares. Y perdemos una batalla. Quiero agradecer a los movimientos sociales, gracias por el apoyo, que no es que estamos derrotados. En Argentina, el gobierno de los ricos cumplió un año entre despidos, inflación, aumento de la pobreza, tarifazos, retrocesos en derechos humanos y aumento de la deuda externa del país. Las protestas se multiplicaron como las del movimiento de mujeres contra los femicidios, en el marco de la destrucción social que está provocando el gobierno del empresario Mauricio Macri. Las políticas de ajuste y entrega del gobierno de Macri, que golpean a los sectores populares y con más saña a nosotras, las mujeres, agravando las condiciones de vida y aumentando el hambre, la desocupación y la exclusión. Una mujer muere asesinada en nuestro país cada 28 horas solo por el hecho de ser mujer. Y mientras en Argentina el kirchnerismo debió abandonar el poder mediante los votos, en Brasil Dilma Rousseff fue destituida a través de un golpe parlamentario. Los golpistas aplicaron rápidamente las políticas que hacía años planeaban y no podían imponer. Retrocesos en conquistas sociales, congelamiento de la inversión del Estado en salud, educación, desarrollo social y eliminación de políticas públicas que habían mejorado la distribución de la riqueza. O que está en juego en ese golpe es la democracia y la nuestra constitución. Una democracia feita con la resistencia de millones de brasileños. Colombia también vivió un año movido. Finalmente el acuerdo firmado con la FARC fue rechazado en las urnas por la mayoría de los pocos que fueron a votar, pero tras el duro impacto, finalmente se pudo comenzar a encauzar el rumbo a la paz. Este acuerdo de paz con las FARC retoma y refleja las propuestas y las ideas de todos los que participaron en este gran diálogo nacional. Responde y aclara las preocupaciones que muchos tenían frente a la letra, el sentido del acuerdo o su implementación. Este acuerdo renovado, ajustado, precisado y aclarado, debe unirnos, no dividirnos. Y esa es mi invitación, a que nos unamos. Así el acuerdo nos satisfaga todas las aspiraciones de todos los sectores. Venezuela otra vez vivió un año difícil, 16, de crisis económica, de polarización entre oficialismo y oposición, y donde los grupos de poder desestabilizadores volvieron a... Sobre todo, se abrió una chance de diálogo gracias a la mediación del Papa Francisco. Iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla Margarita el día 30 de octubre de 2016. Y otra de las noticias impactantes fue que en Estados Unidos ganó el magnate Donald Trump y desde enero de 2017 será presidente de ese país por 4 años. El impacto que tendrá su gobierno en América Latina es por ahora una incógnita, pero no se pueden obviar sus ataques a los inmigrantes durante toda esta campaña. Sin embargo, ¿cambia el poder real en Estados Unidos con el cambio de un presidente? Todos sabemos que el presidente de los Estados Unidos tiene un poder muy relativo, muy relativo. El presidente de los Estados Unidos no va a poder frenar el rumbo de los grandes conglomerados financieros que buscan la globalización. En Cuba murió Fidel Castro y quedó claro que está más vivo que nunca, al igual que la revolución que inició hace casi 60 años. Millones salieron a decirle al mundo que ahora ellos son Fidel. Y para terminar este acotado repaso de los hechos más importantes, algunos de los hechos más importantes que vivió nuestra patria grande, recordamos que en Honduras fue asesinada la lideresa indígena Berta Cáceres por oponerse a los megaproyectos de infraestructura que destruyen los bienes comunes, el agua, el ambiente. En su crimen quedó ejemplificado lo que son capaces de hacer los poderosos intereses de las empresas extractivas que avanzan en nuestros países con el amparo de algunos gobiernos. Pero en la lucha y el legado de Berta Cáceres está tal vez la esperanza de América Latina y del mundo entero. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. Bueno, y al cierre ya tenemos que se ha iniciado el desfile en la Plaza de la Revolución, presidido por Raúl Castro, con 21 salvas y notas del himno nacional de Cuba. Nos despedimos entonces de la emisión de Contacto Sur. Gracias y de nuevo feliz año 2017. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo. desde nuestro mundo.